¿Dónde quedaste vos? ¿Dónde quedaste vos? ¿Dónde quedaste vos? ¿Dónde quedaste vos? Tu muerte no puedo entenderla. En mi sueño puedo verte, puedo sentir tu alegría de querer seguir. ¿Dónde quedaste vos? ¿Dónde quedaste vos? ¿Dónde quedaste vos? ¿Dónde quedaste vos? En el asfalto fue tu último viaje, pero yo puedo escucharte y también pienso en buscarte, pero ya no estás, eres solo un recuerdo.